los ángeles no miran ya. Quiebro mi esperanza dejando mi huella, quemando mi decisión. Firmaré en un pacto sin retorno, un eco que grita traición. Sin fin. Besando tu corazón, besando tu corazón, besando tu corazón, besando tu corazón, besando tu corazón, besando tu corazón, besando tu corazón.